Hablaba el señor Germán Briceño en el conversatorio que estaban teniendo, que tú eras el que le habían puesto una maca en Agropatria para lograr pues que los insumos a los productores del estado Guárico llegaran a tiempo, completos, y que el mecanismo pues de la entrega de los insumos tan importantes para la producción se realizara como anteriormente se hacía con la Cruz Leña. Sí, la situación de verdad es muy difícil. Llevo 4 años haciendo la mesa de agroquímicos y también la de fertilizantes. Como director de maíz de Fedeagro lidericé eso, y ahora como segundo vicepresidente Fedeagro igual, porque eso es algo que me apasiona. De verdad que nosotros lo dije en el conversatorio, lo digo siempre, Fedeagro siempre lleva propuestas, y no porque Agropatria sea una empresa pública no quiere decir que estemos apoyándola. Hemos hecho inventario, le hemos llevado la propuesta de cómo se deben repartir los agroquímicos, pero de verdad las plantas Agropatria está sobrepasada en su producción y su distribución y logística. Realmente yo en los 4 años que llevo, yo pudiera decir que Agropatria pudiera atender el 30-40% del país. Lo demás lo hacían los privados. Y viste que la caída también en las hortalizas es tan estrepitosa porque Agropatria no cuenta con la gama de agroquímicos especializados que necesitan nuestros hermanos de los Andes. Por eso tú ves que la caída y la subida en los precios de las hortalizas es tan grande. En el rubro maíz, de verdad que es el rubro vegetal más sembrado en el país. Estamos hablando que Fedeagro siembra unas 530 mil hectáreas y todo el país son más o menos 650 mil. Estamos con unos inventarios muy bajos. Con respecto a semilla está arribando al país. Ellos contrataron unas 900 mil bolsas, que esas sí serían necesarias al país. Pero ya fíjate que Barinas ya está... ¿Bolsa estamos hablando de saco de 42 sí, unos, kilos? De 50 no, son kilos. Sacos de 60 mil semillas. Y cada hectárea productores consumen 1,3 sacos. Digamos que deberían ser necesarias las 900 mil bolsas, porque también teníamos un inventario de semilla de maíz blanco del año pasado de unas 78 mil bolsas. Y eso casi llega al millón de bolsas. Realmente estamos cubiertos. Lo que pasa es que la semilla debería haber llegado en enero, febrero, pero no en abril, mayo, junio. Entonces realmente... Y para el proceso de distribución y de entrega a las asociaciones. Estamos prácticamente distribuyendo de puerto. Estamos asignándole BLs, número de container, híbrido, cantidad de semilla, directo a la asociación para que se agilice la entrega de la semilla. Hemos enviado ya una porción pequeña para Barinas, a Portuguesa. Llegaron unos containers también que iban para Agropatria, Cosecha Segura, para Guárico, que no debieron haber llegado, pero bueno, son las cosas que uno debe contribuir, y a veces uno debe recordarle a las personas que trabajan en Agropatria que el ciclo de siembra comienza en Barinas, y después Portuguesa y Cojedes y Yaracuy, ahí es donde tú tienes que reforzar también la entrega Guárico de agroquímica. Y de último Guárico, Bolívar, Anzoátegui y Monagas. Por cuestión de clima, ¿no? Es cuestión de clima, sí. Guárico arranca la siembra el 25 de mayo, y Bolívar también, y Monagas siempre comienza después el 1 de junio. En la última asamblea, yo te escuché en parte de la conferencia, que hablabas bastante de los métodos que estaba utilizando para ser exitoso con un clima en contra. Adverso en Guárico, el fenómeno del Niño. Sí, con Luigi de Albano, nuestro director en Ciencia y Tecnología, hemos llevado de hace 5 años el tema de la conservación de forraje, pues. El tema de hacerle comida a nuestros animales. De verdad que hasta que tuvimos cierta liquidez, ciertos dólares para traer implementos para ponerlos en la conservación del forraje, no fue muy bien. Yo creo que Guárico, como lo dije antes, no tenemos tanta mortandad de animales porque guardamos comida. Tenemos, yo creo que ahora, más eficiencia en agua que en forraje, ¿no? Y realmente, bueno, eso es lo que hay que llevarle a todos nuestros hermanos productores de los lugares del país que son más secos. Guárico a veces tiene 7-8 meses sin lluvia, ¿no? Son climas muy duros, sur de Aragua, es parte de Anzoátegui, que he visto yo que supera hasta los 8 meses sin pluviometría. Digamos, son condiciones muy adversas y la tecnología te ayuda, ¿no? Y también los programas de producción, las asociaciones, el encuentro entre productores, digamos, que hay que multiplicar el tema de conservación de forraje. Te hemos visto también mucho apoyo en estos plenos ganaderos que se realizaron entre Acarigua, Valle de la Pascua, en San Cristóbal también, en Azogata. ¿Qué ha resultado de eso, de ese conversatorio con la fuerza pública, ¿no? Sí, no, las bases deben saber qué es lo que está pasando, y nosotros somos en Fedeagro muy conscientes de la situación y nosotros le decimos a nuestros productores la verdad. Fíjate que los plenos, digamos, los productores nos dan pleno apoyo, pero ellos también entienden de las dificultades que hay para conseguir los insumos y los repuestos. De hecho, nos quitaron una partida de 43 millones de dólares en repuestos para poder pagar una semilla. Digamos, el tema repuesto está como de cuarta, quinta prioridad en Corpovex, y eso también es delicado, pues los tractores sin repuesto no caminan. Digamos, hay muchas cosas que de verdad hay que afinar el lápiz, y eso es lo que siempre desde Fedeagro hacemos con los ministros, con el gobierno, hasta con el vicepresidente de la República, hasta el ministro del Pino nos ha recibido, hemos hecho mesas de fertilizantes, de hidrocarburos, y donde le hemos dicho también de las necesidades de que también aquí no se produce cloruro de potasio, KCL, y fíjate que es un rubro muy escaso, se utiliza mucho en la parte arroz. Portuguesa, en arroz se utiliza muchísimo, en maíz en la parte de occidente, más que guárico. ¿Y la parte de la entrega de fertilizante por parte de Pequibén? Tuvimos unos inventarios, unas importaciones, y la planta Hugo Chávez está funcionando desde el año pasado. Tuvimos unos buenos inventarios en los meses de octubre, noviembre, diciembre, porque también el norte verano de Occidente no fue muy bueno. También tuvimos cierta escasez de semillas, de caraota, de frijol. No tuvimos la semilla completa de girasol. Y eso hizo que se quedasen fríos unos inventarios fertilizantes, y eso ha hecho que muchas asociaciones, muchos programas de producción, contemos con algo más del 50% de fertilizante, casi 60%. En urea sí estábamos muy bajos, no superamos el 20%, pero lo que yo agronómicamente y como productor puedo decir, si yo le tengo mi programa de producción, le entrega 10 sacos de fertilizante, bueno, a lo mejor yo le puedo entregar 7, y eso te sube el porcentaje casi el 80% y pudieras cubrir buena parte de la siembra. Vas a perder un poco de producción en campo, pero no pierdes el ciclo para el productor. Digamos que hay maneras en esos rubros de tener paliativos, pero en el tema de los agroquímicos de verdad que es muy difícil es combatir un gusano sin insecticidas, por ejemplo, y malezas que cuando hay buena pluviometría suben muy rápido, esas gramíneas, ese flor amarillo que tanto, ¿sabes?, nos quejamos nosotros en el campo. Digamos, si tú no tienes nicosulfurón, herbicidas para gramíneas, es muy difícil combatirlo. Y también, bueno, al final, sobre todo en Occidente, yo he aprendido que ellos utilizan mucho el gramuzón, el famoso producto que era de Agropatria, Bandera, ¿no? Y tampoco no hay. Monsanto tiene glifosato, el Roundup famoso, pero digamos que las herramientas están muy escasas hoy en día. Al final de la, digamos, del directorio de que realizaron ayer aquí en San Felipe, formularon una declaración, la declaración de San Felipe, de la asamblea anual. ¿Qué significa que los productores ahora son los convocantes? ¿Qué para ti? Bueno, nosotros estamos activados, digámosle, creo que vamos a esperar la asamblea de Fedenaga, que es el 3 de mayo, y de ahí tomaremos acciones. Hay uno o dos plenos más en mayo, y ahí tomaremos acciones de calle, porque de verdad que los productores estamos activados, y sobre todo los de los Andes, creo que de verdad es un harakiri lo que está haciendo el gobierno con ellos, y encima no haberle traído la semilla de papa, digamos, es un descaro, ¿no? Haber traído semilla de papa para consumo industrial y no haberlo traído para consumo humano me parece un descaro, de verdad. Bien, terminamos de hablar con Celso Fantinel, segundo vicepresidente de Fedeagro y presidente de Apacigua. En Guárico. Gracias, Celso, por tu tiempo. Gracias a usted. Gracias. Saludos. Buenos días. Bien, seguimos. Asamblea Anual 2016 de Fedeagro. Gracias a la gente de Asesoría AgriPlus Más. Soluciones en agronegocios, integramos y servimos. Visítanos en nuestra página web agriplus.com.ve. Nos especializamos en asesoría de agronegocios. Seguimos transmitiendo en vivo y directo desde el Hotel Antigua Misión San Felipe, Estado Yaracuy, la Asamblea Anual 2016 de Fedeagro, y estas empresas y asociaciones nos acompañan. La Unidad de Producción Agrícola de Arroz Cristal, Atención Productores de Portuguesa, Coge de Ibarinas, Somos el principal programa de arroz y el de mayor crecimiento a nivel nacional. La unidad de producción agrícola de arroz cristal en Araure, carretera Agua Blanca, sector algodonal, frente a los silos de Agropatria, liderada por el ingeniero Bernard Giró. Aprosello es una organización al servicio de los productores de semilla de arroz certificada. Integra recursos humanos, organizacionales, tecnológicos y productivos para poner en manos de nuestros arroceros la mejor semilla y el conocimiento necesario y así producir arroz de forma amigable al medio ambiente. Asociación de Cultivadores Agrícolas ANCA, 70 años cosechando bienestar. Nos acompaña también la gente de PAI. Productores agrícolas independientes. Para PAI, sembrar es algo más. ASO Portuguesa, 65 años desarrollando tecnología e innovando en el campo venezolano. 65 años haciendo de un gramo muchos granos. AgriPlus, somos asesoría. Asesoría AgriPlus. Soluciones y agronegocios. Nos especializamos en asesoría de agronegocios. Visítenos en agriplus.com.ve.